en Paradigma Radio. Y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí a Paradigma Radio. Un sábado más con todos ustedes. Contigo, también contigo. Y este amigo que hoy ha sintonizado la radio esta mañana, pues bienvenido también tú, ¿eh? ¿Vale, amigo? Pues aquí, hasta la una del mediodía. Inés, buenos días. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amiguita? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí hoy un poquito de frío, pero aquí ahora mismo se está muy bien. Con el calor humano que hay aquí en el locutorio, pues está bien, ¿no? Un poquito resfriado, ¿no, Alex? Un poquito. Ay, si te contara lo malito que estoy. Eso no se lo deseo a nadie, ¿eh? Ni al peor de mis enemigos, ¿no? Un resfriado como este. Pero bueno, estamos aquí con gusto y con placer, porque la radio también nos apasiona y queremos estar con ustedes. Por favor, acompáñenos hasta la una del mediodía. Fíjense ustedes que aún nos dura el impacto de las últimas elecciones de aquí autonómicas de Andalucía. Aún estamos con esa resaca de saber cómo va a resultar el nuevo gobierno de Andalucía. Ahí está esa resaca y esa duda de cómo va a resolverse este problema. Porque un partido, Ciudadanos, dice que no conversa con otro, que son Vox. Y otros dicen, pues yo converso con Vox. Y uno dice, tú conversas con Vox, pues no nos ponemos de acuerdo. Y en fin, ahí están con ese debate, con esa discusión. Pero hay una cosa interesante a tener en cuenta. La ciudadanía siempre tiene razón. El voto de los ciudadanos tiene cargada de inteligencia, supongo, ¿eh? Yo creo que sí, para poder escoger quiénes van a gobernar este país. En este caso, esta autonomía. Tal vez podemos estar o no de acuerdo con los resultados, pero es la inquietud de los ciudadanos que se manifiesta a través de este voto. Por lo tanto, a todos nos tiene que hacer pensar cómo es posible que la derecha esté tan unida, aunque estén en tres grupos diferentes, que cómo son capaces de ponerse de acuerdo cuando es imposible que a lo mejor en un principio se puedan poner de acuerdo en algún programa o parte del programa que cada uno de ellos presenta a las elecciones. Pero sí es preocupante que uno de los partidos que supuestamente también va a participar en el gobierno va de cara y de lleno a un claro retroceso de tantas cosas conseguidas a lo largo de muchos años. Tal vez uno de los temas más preocupantes, el de las mujeres. Las mujeres que durante su lucha de siglos y años y en los últimos tiempos con una fuerza extraordinaria, pueden quedar en nada si algunas leyes se derogan por presión del nuevo partido que está en el Parlamento. ¿Es para preocuparse? Pues tal vez no, o posiblemente sí, pero en todo caso, a tomar en cuenta qué va a pasar a partir de ahora y cuáles son nuestras dudas. Son muchas, amigos, amigas, y espero que usted también. Hay que preocuparse y ver de qué manera en el futuro podemos cambiar estas cosas. Por lo tanto, le invitamos a compartir estas reflexiones. Este es el momento que más nos gusta, ¿no, Inés? Tenemos la buena compañía de un buen maestro. Vaya, que como buenos alumnos nos sentamos calladitos y muy serios. Y donde aprendemos muchísimo. Para aprender, ¿no? Y para también hacernos pensar, que eso nos gusta mucho, porque siempre que nuestro siguiente invitado, este amigo que viene cada mañana de sábado, pues pueda darnos esas lecciones para tener presente en lo que hacemos en nuestra vida diaria respecto al cuidado o no, o la observación o no de la naturaleza. Guillermo Contreras, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues una mañana fresca, ¿normal? Sí, yo creo que sí, yo creo que a estas alturas. Es verdad que este mes de diciembre ha tenido ya un día que se ha señalado como la temperatura más alta históricamente de diciembre desde que hay registros. Entonces es verdad que esto está pasando, pero también es verdad que hoy hace una rasca importante. Sí, sí, se nota, ¿no? Además, sí, se percibe. Pero cuando el sol caliente, la cosa estará algo mejor, ¿no? A quitarse ropa. Claro. Y bueno, hoy vamos a hablar. A ver, aquí muchas veces, o casi siempre, hablamos de desastres ambientales. Yo creo que es lógico, ¿no?, que queramos subrayar las cosas que se hacen mal y que están atentando contra, ¿no?, la supervivencia del planeta. Pero hay que subrayar también las cosas interesantes que se hacen, y además lo fácil que es hacerlas, y lo fácil que sería si las administraciones públicas en su conjunto tomaran medidas y actuaran con decisión, lo fácil que sería cambiar este modelo económico, que es un modelo depredador y un modelo basado en el carbono, en el consumo de combustibles fósiles, cambiarlo por otro modelo, que fuera un modelo sostenible, en el cual no pusiéramos en riesgo los intereses de las generaciones futuras. Es el caso de un pequeño estado indio que se llama Sikkim. Es un estado que está en el noroeste de la India y que tiene 600.000 habitantes, más o menos como la provincia de Córdoba. Claro, en estos sitios, digamos, con un no demasiada población, y es más fácil tomar, y con una legislación apropiada que lo permita, es más fácil tomar estas decisiones. Pero yo creo que esto es algo que se puede extrapolar y se puede generalizar. En el estado de Sikkim, en el año 2003, comenzaron la transición hacia un modelo agrícola libre de pesticidas y fertilizantes químicos. Empezaron en el año 2003. Lo primero que hicieron fue retirar todo tipo de subsidios a los fertilizantes, y luego ya más adelante prohibieron el uso de pesticidas químicos. Convirtieron en un delito el uso de pesticidas químicos. De tal forma que en el año 2016, solamente 13 años después de la puesta en marcha de esta iniciativa, toda la producción agrícola de este estado es orgánica, es ecológica. A ver, en un plazo solo de 13 años, un pequeño estado, por supuesto un estado pobre, con un volumen de agricultores muy importante, 60.000 agricultores, por supuesto luchando contra corriente y enfrentándose pues a los poderes fácticos y a las presiones del mercado agrícola en su conjunto, ¿no? Lo han conseguido solamente en 13 años. ¿Eso son pocos o muchos años? A ver, se podría haber hecho en menos, si, como digo, no hubieran tenido en contra las presiones de todo el sistema agroalimentario convencional y financiero, ¿no? Pero bueno, en fin, es una cifra importante, ¿no? Porque además allí partían de una situación de desconocimiento total de lo que era la agricultura orgánica. Ha tenido muchas dificultades, todavía no lo han llegado a implantar del todo. Pero la primera dificultad era la formación, la falta de formación de los agricultores. La segunda era que se encontraban con que la tierra estaba yerma, era tierra estéril. Recuperar la fertilidad de la tierra no es fácil, no se hace de un día para otro. Y luego, además, la competencia del resto de los productos agrícolas. Aunque, como he comentado antes, en el año, bueno, ya no sé si fue en 2016 o antes, prohibieron la importación de productos agrícolas no orgánicos. Es decir, obviamente, cerrar las fronteras del estado a todo tipo de productos agrícolas, pues no parece posible, ¿no? Pero sí prohibieron la importación de productos agrícolas no orgánicos, con lo cual evitaban la competencia de los productos agrícolas de la agricultura intensiva convencional basada en los fertilizantes químicos, que la agricultura orgánica no resiste esa competencia, porque es una competencia tipo dumping, ¿no?, que es imposible competir contra las grandes cosechadoras y los grandes monocultivos totalmente petados de pesticidas y de fertilizantes, ¿no? Bueno, pues para apoyar a la agricultura local, la medida que tomaron fue prohibir la importación, la entrada de productos agrícolas que no fueran orgánicos. Aquí sería más difícil implantar un sistema así, ¿no? Estamos sometidos a toda esa fuerza que tiene las grandes financieras, los grandes capitales, ¿no? A ver, si hay voluntad política, se puede. Claro que se puede. Bueno, si la hubiera, ¿no? Claro, si hubiera. Sí, no fuimos capaces de terminar con la amenaza a la capa de ozono que suponían los clorofluorcarbonados. Eso se consiguió. Eso es uno de esos retos que todo el mundo ahora en retrospectiva mira asombrado. Joder, qué poco plazo de tiempo se consiguió resolver este problema, ¿no? Entonces es posible, lo que pasa es que hay que pelearlo, claro, y hay que mostrar fortaleza y decisión pues en todos los despachos, no solamente en los parlamentos locales, sino también hay que ir a las instituciones europeas y al Banco Mundial y al Fondo Monetario y a este tipo de foros a defender con firmeza estas posiciones. Hay un problema de legislación. Es verdad que en Sikkim era posible una legislación federal que impidiera que prohibiera la entrada de este tipo de productos. ¿Y qué beneficios ha tenido en ese estado la implantación de otro tipo de agricultura? Hombre, esto para la salud de las personas obviamente es un beneficio muy importante. Para la salud de los trabajadores de la industria agrícola también, claro, porque no están sometidos al efecto de los fertilizantes y de los pesticidas, ¿no? El efecto económico es, de alguna manera, el Estado gana soberanía alimentaria. Es decir, que somos capaces de alimentarnos con los productos que obtenemos y podemos decidir qué tipo de productos queremos adquirir y con los que nos queremos alimentar. Yo creo que esto es un ejemplo. Yo lo pongo como ejemplo de qué fácil es hacer las cosas si las administraciones públicas, los gobernantes, porque es verdad que en Sikkim hay un gobierno fuerte y decidido, se ponen medidas para ello. Y en este caso digo, incluso sin contar con el beneplácito inicial de los agricultores. Es decir, que no es que hubiera una fuerte demanda pidiendo esto. No, fue una iniciativa del propio gobierno que, ya digo, que se está encontrando con dificultades, pero que está sacando adelante un proyecto de estas características que debe servir de ejemplo en el resto del planeta. Bueno, ojalá que aprendamos con esto y podamos imitar a esta gente, a ver si se puede. Sí, hay más ejemplos de este tipo de iniciativas exitosas, ¿no? Uh-huh. En muy poco tiempo el Ayuntamiento de Barcelona ha sido capaz de generar una empresa municipal para gestionar el consumo energético del municipio. Imaginaos la gran cantidad de energía que consume un municipio que tiene que tener iluminadas sus calles con montones de edificios públicos de todo tipo, edificios administrativos, polideportivos, centros escolares. Bueno, pues el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha una operadora energética propia, de tal manera que ahora, desde el mes de julio, me parece que es, el Ayuntamiento de Barcelona ya no paga sus facturas eléctricas a las multinacionales. Se ha liberado de la presión del lobby energético. Es un ahorro y llama un factor de conciencia tremendo, ¿no? Y es soberanía energética. Soberanía. Antes hablábamos de soberanía alimentaria, ahora hablamos de soberanía energética. Este es un primer paso, los ayuntamientos pueden llegar más lejos. Ayuntamiento tenía ese compromiso en esta legislatura, pero no ha ocurrido, ¿no? En el, digamos, programa que firmaron Izquierda Unida, PSOE y Ganemos para, digamos, el apoyo en la legislatura, figuraba la creación de un operador energético local. Que yo no sé en qué fase de tramitación está, pero de luego verlo no lo hemos visto hasta la fecha y quedan 5 meses. Parece que se aprobó en pleno por unanimidad y bueno, parece que desde la Delegación de Medio Ambiente se está trabajando ahora mismo en eso, lo que no sé si dará tiempo a ponerlo en marcha. Aquí Paco Molina, que estuvo un día, nos dijo que se podría poner en marcha en el corto plazo que quedaba hasta finalizar el mandato. Esperemos que sea así. Ojalá sea posible, porque eso también supondría, por un lado, desvincularse del lobby energético, ganar soberanía energética. Es un ejemplo también para otras localidades y también es un ejemplo para la propia población local, ¿no? Que incentiva a la población local a desvincularse de las multinacionales. Ya sabéis que hay operadoras en el mercado, como Son Energía, por ejemplo, que son operadoras de energía verde. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, la legislación le permite, porque aquí hay un límite legislativo importante, claro, le permite también suministrar a hogares. el Ayuntamiento de Barcelona podría suministrar hasta 20.000 hogares. Fíjate. También. Eso está calculado, me imagino que en función del consumo total del propio municipio, ¿no? Y esa electricidad es electricidad ecológica, electricidad diferente, o sea, diferente en el sentido de que es renovable. Sí. A ver, claro, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, la energía estará certificada como verde. No sé si la tienen ya toda certificada como verde, pero las operadoras energéticas verdes que hay en el mercado, como Son Energía, de la que he hablado antes, certifican que toda la energía que suministran a los, yo creo que ya son 50 o 60 mil contratos los que tenemos. Digo tenemos porque yo soy socio de esa cooperativa, socio con una aportación de capital de 100 euros, ya ves tú, ¿no? Pero soy socio de esa cooperativa. La cooperativa suministra energía no solamente a personas socias, sino también a otro tipo de personas que pues que no se pueden permitir hacer ese desembolso de 100 euros, ¿no? Pues toda la energía que suministramos desde Son Energía es energía verde, viene certificado en la factura, viene indicado qué porcentaje de esa energía procede de eólica, de solar, de biomasa, de biogás o de otros sistemas, e incluso en Son Energía ya estamos construyendo nuestras propias plantas. Ya tenemos varias plantas porque hasta ahora lo que hacemos es comprar en el mercado energía verde. Pero ya estamos también inyectando a la red eléctrica energía verde propia. Qué bueno. Propia, con nuestras propias plantas. Hay una solar muy importante aquí en Sevilla, no recuerdo la localidad. También creo que hay alguna planta eólica, se está trabajando también en biomasa o biogás. En fin, el objetivo de Son Energía es, con las aportaciones económicas extras de sus socios, no la aportación de capital inicial, sino que Son Energía invierte el capital que depositan en préstamos sus socios, lo retribuye ese capital, además seguramente lo retribuye más que cualquier entidad financiera, y lo utiliza en construir plantas de energías renovables. Entonces, como decía, el que se pongan en marcha estas iniciativas en los municipios no solamente es un ejemplo para otros municipios, sino también incentiva a la propia ciudadanía a desprenderse ya del lobby energético y contratar, en el caso de Barcelona, ya digo que pueden contratar con la operadora municipal, pero si no contratar... JJ Gema Solar, sí. De Sevilla. Ah, sí, sí. JJ me lo apunta. Gema Solar, sí, sí. Muchas gracias a nuestro operador. Nuestro productor. Sí. Bueno, pues esa era un poco la siguiente iniciativa, ¿no? La primera, soberanía alimentaria, la segunda, soberanía energética, y muy fácil. Yo lo que quiero subrayar es lo fácil que es hacer estas cosas si los gobiernos locales, provinciales, autonómicos, estatales, quieren poner en marcha este tipo de medidas. Que es posible, se deciden, que es posible. Y están dispuestos a resistir las presiones, lógicamente, de los lobbies. Hombre, si algún día tuviéramos soberanía económica con un banca pública, pues sería excelente idea, ¿no? A ver, es que eso lo hemos tenido hasta hace relativamente poco. Claro. Es que yo, que nací en el 51, he conocido la banca pública y he conocido la industria pública. Cuando el Estado tenía industria, era lo que es ahora Cansa, era lo que es Iberia, era banca importante, y el gobierno de Felipe González, supuestamente un gobierno socialista, se dedicó a liquidarlo todo, incluida Tabacalera, para dar negocio a los que les pagaban y las campañas electorales, y les habían puesto allí en definitiva, ¿no? Y después la puerta giratoria, ¿no? Eso lo hemos visto, eso no está muy lejos, eso está en los años 70, la banca pública y la industria pública, claro que sí, y hay que volver a eso, por supuesto, hombre, estaría bueno. Guillermo, pues el tiempo se nos escapa. Pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Nos vamos por a quedar servirnos con esa de altavoz. Soberanía alimentaria y esa soberanía energética. Ojalá que la consigamos. Y que consigamos pronto la soberanía económica también. Eso también. Es. Gracias. Un abrazo, amigo. Bien. Gracias. Ale. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.